desde que llegó el amor. Ha cambiado hasta la cara, ha cambiado hasta el color. Ha cambiado por fin de braga desde que llegó el amor. Te noto tan diferente, ahora no haces la faena con la misma cara pena que tenía antiguamente. Desde que llegó el amor, te has comprado una camiseta para ponerte el Wonder Bra y que se te vean las tetas. Desde que llegó el amor, se te ve tan sonriente, y que aunque estés vaciando escombros y te estés tragando el polvo, siempre se te ven los dientes. Desde que llegó el amor, ya no discute con la vecina, aunque su perro se me en tu esquina. Siempre está de buen humor desde que llegó el amor. Come más cola y menos chuleta, ha venido muy bien para la silueta y también para el colesterol. Desde que llegó el amor, ha vuelto más refinada. Ahora cuando come arroz no rechupetea la gamba. Desde que llegó el amor, te cuidas como una reina, yendo a la peluquería que te quiten cada día los pelillos de la pierna. Desde que llegó el amor, ya no te suben ni 4L, aunque le haya arreglado los papeles. Y el espejo retrovisor, desde que llegó el amor, compras cupones de lotería, pa' ver si pudiera ser que un día os compré un piso y los electrodomésticos. Desde que llegó el amor, te han devuelto la esperanza de encontrar la taza al bate, la mea que un rato antes te dejé el rey de tu casa. Desde que llegó el amor, revoleaste por ti la bata, los calcetines y la alpargata y la piedra del riñón. Desde que llegó el amor, te has apuntado a la autoescuela y has encendido una tiravela para que apruebes del tirón. Desde que llegó el amor, tiene una foto de tu pariente pa' que lo pueda ver toda la gente en mitad del comedor. Desde que llegó el amor, ¿está enamoradita? Para el colesterol, para la celulitis, para la pastilla, para el impuesto.